Charco es un reto cotidiano, es el construir sueños. 14 minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Los territorios son de lucha todo el tiempo, y recién en las noticias leíamos que hay una acción, un abrazo al INTI, al Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que lo están desmantelando. Así que le vamos a dar la bienvenida a Jorge Genevelli, y él es expresidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial y está en este momento ahí por empezar la actividad. Buen día, Jorge. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, contanos cómo está la situación, ¿no? Y cómo están llevando estas acciones en defensa, ¿no? De nuestra autonomía, de nuestros trabajos. A ver, el INTI viene desde hace ya 18 meses sufriendo lo que todos los organismos de ciencia y tecnología en cuanto a presupuesto de más. Nosotros además a través de retiros voluntarios y condiciones que se fueron empeorando para el personal, perdimos ya 700 personas dentro de la institución, 700 personas que son formadas en especialidades muy variadas, representan el 25% del personal del INTI, y hoy tenemos la amenaza de un posible decreto en donde centralizarían al INTI haciéndolo formar parte del ministerio como una dirección o una subsecretaría, claro. Con lo cual dificultaría mucho la posibilidad de operación del INTI como fue concebida, ¿no? El INTI es un organismo federal, está representado en todas las provincias, asiste en los más variados temas, y la burocratización en su funcionamiento y demás implicaría un grave perjuicio para su funcionamiento, ¿no? Te diría que casi sería muy difícil de funcionar en todas las actividades por las cuales nosotros intervenimos. Para quienes nos estén escuchando, ¿cuáles son las actividades? Y bueno, son un montón, ¿no? Pero ¿qué cosas tan fundamentales hace el INTI para la sociedad? A ver, el INTI en lo que se lo conoce quizás más y demás tiene que ver con la asistencia a la industria nacional, claro. Sobre todo pymes, si bien abarca cualquier tipo de industria, y en todo lo que tiene que ver con lo que se mide, ¿no? Acá nosotros somos responsables de los patrones de medida, con lo cual todo lo que tiene que ver con lo que se mide, tanto industrial, legal o de investigación, digamos, es responsabilidad del INTI garantizar eso, como tienen todos los países del mundo. Al margen de eso hay toda una faceta del INTI que a veces se desconoce, que tiene que ver con la vida diaria de la población, ¿no? Con la seguridad pública, con la salud, con los alimentos. El INTI tiene centros de investigación que van desde la cuestión alimenticia a la construcción, o de la mecánica a la biotecnología, con lo cual está en la mesa de todos los hogares, garantizando la seguridad, la calidad. Es responsable de que vos, cuando vas a comprar, te pesen bien la mercadería o te expendan bien el combustible. Es responsable de que, por ejemplo, la policía tenga chalecos que los protejan adecuadamente. Es responsable de infinidad de cuestiones, ¿no? Que a veces no son las que normalmente se conocen. Sobre todo hoy, que se castiga también a todo lo que tenga que ver con controles y demás, porque se lo asocia a burocracia, sin tener en cuenta que eso tiene que ver con cuestiones de la gente, ¿no? De la gente común. Sí, total. Hoy estamos haciendo acá un abrazo, entre las medidas que se vienen haciendo, donde hay representantes de muchos lugares que entienden la importancia de la institución. Sí, además eso, ¿no? Como que al escucharte queda en evidencia que atraviesa la vida cotidiana de toda la comunidad, ¿no? No es solo una cuestión de defensa de puestos de trabajo o de un área puntual, sino de un estilo también y de un proyecto de vida de un pueblo completo, ¿no? Como que sin INTI no solo perdemos soberanía, sino también ciertas medidas y un estilo de vida, de una vida muy cotidiana, lo veo como en lo diario. Eso es así, pero además nosotros a veces estamos acostumbrados mucho a hablar de qué hace el INTI, ¿no? Y quizás no lo pensamos, es qué pasaría si no estuviera el INTI, claro, ¿no? Y entonces ahí el impacto es muy grande, porque desde la posibilidad de acá hay plantas piloto, laboratorios únicos, no solo en el país, en la región, que le permiten quizás a una pyme tener la posibilidad de exportar y llegar a nuevos mercados. Pero por otro lado, eso que hablamos, ¿no? El perder la capacidad de asegurar la calidad o la seguridad en infinidad de productos, bueno, hacen que estemos todos expuestos a situaciones que de otra manera no sucederían, ¿no? Entonces, también mirado desde ese lugar, es grave y es crítica esa situación. Aún sin entrar en discutir políticas industriales y más, que está claro que nosotros velamos por desarrollar industria local, por la soberanía tecnológica, claro. Pero aún cuando vos quieras cuidar determinados recursos naturales que tenemos, que si no los podés medir, no los podés controlar y demás, también perdés ese control, ¿no? Y en relación a esta, nosotras anteriormente habíamos hablado con compañeros del INTI que también estaban denunciando la fusión con el instituto, viste, con el INTA. Esa discusión, ¿hoy en qué quedó? A ver, nosotros pasamos distintas etapas. El año pasado, hace un año estábamos peleando, fuimos al Congreso y demás para que al INTI se lo incorporara en el listado de organismos que no se pudieran disolver. Ajá. Eso no evitó que a partir de la ley de base pudieran actuar modificando las estructuras y demás. En algún momento, hace no mucho, el planteo era la posibilidad de fusionarnos con el INTA, la posibilidad de que algunos centros del INTI pasaran al INTA. Eso en principio quedó descartado. Hoy el planteo es que degradarían al INTI de pasar de ser un organismo descentralizado a centralizarlo, con lo cual pasaría a ser una oficina más de un ministerio, digamos. Claro. Eso, vos imaginate que la respuesta que nosotros tenemos que tener, que muchas veces nos piden que seamos más veloces en la respuesta a las necesidades industriales y demás, es muy difícil hacerlo, es imposible. Claro. El INTI tiene vínculos con más de 75 países en el mundo, donde hay de todo tipo, digamos, en donde hay, en algunos casos recibimos tecnología, en otros transferimos nosotros, en otros son proyectos comunes. Hay proyectos que esos convenios implican manejo de fondos, implican vinculaciones, que de esa manera sería imposible. Nosotros habitualmente intervenimos desde ir a asistir a un parque de diversión, una atracción turística en lo que hace seguridad, a ir a dar una capacitación en cualquier lugar del país o de otros países del mundo. Con lo cual, la dinámica que tenemos que tener de respuesta y más, no lo podemos lograr desde una oficina burocrática, digamos, ¿no? Sí, tal cual. Es terrible cuando te escucho lo de la ley bases, porque también a partir de esas facultades que le dieron a Milei, se están llevando a cabo como unas acciones terribles. O sea, eso, más poder a la policía, que ya ni necesita una orden judicial para allanarte. Esto que estás mencionando, esto de medio como eso, destruir. Mira, nos preocupa también, viste, que también se hace todo un planteo respecto de qué es técnico, qué es administrativo, qué es desconociendo la especificidad que se requiere en todos esos ámbitos. Exacto. No solo en lo técnico duro, ¿no? Sí. Nosotros tenemos acá en el Parque Tecnológico Migueleta y más de 60 edificios que tienen distintas dificultades. Tenemos plantas piloto que son como una empresa, digamos, como una industria. Claro. Hoy mismo, hoy a la mañana, en uno de los edificios nuestros de mecánica, tuvimos una pérdida de agua y se inundó el edificio. Todo el tablero y demás. Todo eso lo podemos poner en funcionamiento y seguir en funcionamiento y demás porque tenemos gente especializada en eso. Tenés acá plantas transformadoras dentro del predio. Entonces, todos los jugadores también son importantes. Eso también es crítico y es algo que se lo cuestiona, como si nosotros pudiéramos centralizar y es lo mismo comprar resma de papel que comprar un repuesto para un equipo sofisticado que tenemos en un laboratorio técnico, ¿no? Sí, después, ¿no? También esta idea de para quiénes gobiernan, ¿no? O sea, esta gestión que está destruyendo a todo lo, toda nuestra industria, todas las fuentes de trabajo, ¿no? Como pensar de para qué, viste, como que es incongruente y es como muy ilógico en un punto pensar, ¿no? Destruir todo. Entonces, ¿qué tipo de país? O sea, por eso está claro que si nosotros queremos desarrollarnos como país y queremos una industria fuerte y demás, bueno, el INTI es un jugador fundamental. Si nosotros no tenemos esa mira de más, bueno, el planteo de para qué sirve el INTI también se da en esas cuestiones. Lo que pasa es que, bueno, eso nosotros tenemos que tener claro que para desarrollarnos todos los países necesitan instituciones como el INTI, ¿no? Por eso es importante defenderlo y fortalecerlo, no achicarlo, Están ahí haciendo el abrazo. ¿Cómo siguen así las medidas, las acciones? ¿Cómo es esto de que los trabajadores, las trabajadoras se unan para defender el INTI? Bueno, hoy hay un abrazo donde hay no solo los trabajadores del INTI y demás, sino representantes de distintos ámbitos, sí, de otros organismos, políticos y demás. Y la verdad que nosotros esperamos que esto no se concrete. ¿Está bien? Hay muchas de las cámaras industriales y empresas y demás han presentado notas en el ministerio planteando la gravedad, sobre todo también en las distintas provincias, ¿no? Donde el papel del INTI para lo que es el desarrollo local y la asistencia es muy importante, ¿no? Porque no es lo mismo la situación en cada lugar y en cada región. En cada uno de esos lugares el INTI va con toda la red de sus laboratorios, pero sobre todo para desarrollar localmente las capacidades. Entonces tenemos muchos apoyos también desde las provincias, de gobiernos provinciales, municipales, con lo cual, digamos, seguimos en alerta en esta situación y esperamos que esto no se concrete, ¿no? Uh-huh. Vamos a seguir peleándolo, eso por supuesto. Sí. Claro que sí. Jorge, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu, mandarles un abrazo desde aquí a este abrazo que van a hacer al INTI y vamos a seguir eso en comunicación y apoyando y difundiendo toda esta lucha. Bueno, muchas gracias por preocuparse y bueno, esperemos que podamos revertir esto. Sí, así va a ser. Te mandamos un abrazo. Gracias, gracias, un abrazo. Pasaba Jorge Schnevelli, él fue ex vicepresidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Están realizando en estos mismos momentos un abrazo ahí en la General Paz al instituto y bueno, y ahí hay que seguir ahí con fuerza, peleando por nuestra autonomía, por nuestra industria, por un montón de cuestiones cotidianas y por un otro proyecto de país.